Muchas gracias, Lauro. Como presidente del CODECIN, reconozco este importante ejercicio en este tiempo, en estas circunstancias, y muy acorde a la realidad bajo esta modalidad del Zoom. Agradezco a los consejeros de CODECIN, a todos, en el sur, en el centro, en el norte, en el centro-norte. Por supuesto, a mi compañera Imelda Castro. Muchas gracias, Imelda, siempre bien puesta en todo lo que es aportar a Sinaloa. Lo tengo que decir tal cual es. A la diputada Mónica López, de tu parte, Mónica, a todo el Congreso del Estado, que es tan relevante, al secretario Javier Lizárraga, que se ha puesto siempre las pilas, que conoce muy bien de esto, que lo vive, y que hay que decirlo, es un placer tenerlo como funcionario público en la Secretaría de Desarrollo Económico. Es un honor, Javier, que seas tú quien encabece esta dependencia, te digo como sinaloense. Y contigo saludo a todos los funcionarios públicos estatales y municipales, el presidente municipal, a Jesús Estrada Ferreiro, a Torrentera, que está en Mazatlán. Muchas gracias por estar presentes. A don Mario Cadena, expresidente del CODECIN y papá de los pollitos, de todos los que estamos acá. Ejemplo a seguir. Muchas gracias, don Mario, que siga siempre atento y vigente en todo lo que pueda servir a Sinaloa. A Karina Parra por este esfuerzo, que pues al final le toca hacer buena parte de la talacha. Muchas gracias, Karina. Y a todos, si me permiten, yo preparé una pequeña presentación, a ver si la puedo pasar rápido, son unos slides muy sencillos. He dividido mi presentación un poco en tres temas, lo que hemos venido haciendo en el Senado, y después un poco qué es lo que sentimos que viene en las discusiones del Senado y un poco la visión hacia adelante. Lo he dividido en cuatro bloques, lo que hemos estado haciendo sobre todo durante esta parte de pandemia, temas que tienen que ver con lo social, temas que tienen que ver con lo económico, temas que tienen que ver con lo rural y temas que tienen que ver con grupos vulnerables. En la parte social, pues gestionamos ante la CFE, seguimos en esa lucha, es una lucha antigua de poder lograr la tarifa 1F, en el norte del estado ya contamos con ella, en el resto del estado no. Hay una discusión ahí grande de fondo, hay distintos temas. Hemos tenido el apoyo, lo debo decir, de Carlos Gandarilla, del gobierno estatal, de distintas organizaciones sociales, y seguimos en la lucha. Por lo pronto, pues ya estamos tratando, ya conseguimos que en la medición de las temperaturas, pues no se den en los centros climatológicos que tiene Conagua, que son en las presas. Obviamente, pues alrededor de un cuerpo de agua la temperatura es distinta que en las ciudades. Pero bueno, ahí seguimos caminando. También, junto con la CFE, pues hubo varios que le llamaron recibos locos, recibos que se dispararon muy alto ahora en estas fechas. Ha habido una buena apertura de CFE. Y también, pues obviamente por la pandemia, pues mucha gente que tuvo que quedarse en casa, que evidentemente llegó el calor, que pues tuvieron que consumir más energía, que llegaron tarifas muy altas, algunos se quedaron sin trabajo o no estaban recibiendo los ingresos que disponían y buscar prórrogas y mecanismos de ayuda. A la fecha ya son más de 1,000 personas que la CFE ha atendido, en muchos casos de manera positiva, no con descuentos, pero sí con prórrogas en casos de que había malas lecturas, las han adecuado y seguimos ahí. Y también planteamos una agenda social bien importante ante la pandemia, donde pudiéramos ver un paquete principalmente de apoyos a la sociedad civil y sobre todo a los de menos ingresos. Temas que tenían que ver pues con los recibos de agua, de luz, de gas, de servicios de electrónicos, del pago de impuestos que teníamos ahí, el tema con el SAT, de la declaración, si puede haber prórroga, un paquete muy completo que presentamos en el Senado. Y bueno, hemos estado buscando ante la Federación pues que se entienda esta situación de la pandemia y sobre todo con esta visión que tanto nos comenta el presidente, ayudando sobre todo a los que más lo necesitan. También solicitamos ante la Secretaría de Seguridad Pública, y eso seguimos empujándolo por los tiempos que vemos venir, pues un programa emergente donde tratemos de evitar, ante lo que ya estamos viviendo como una crisis económica, se nos puedan disparar los índices de inseguridad. Creo que es importante anteponernos, o más bien anticiparnos a los problemas que se pueden venir y empezar a trabajar desde ahora para evitar eso. En la parte económica, hicimos una propuesta muy sencilla que era bajar el IVA del 16 al 10%. Hay que decirlo, es una medida contracíclica. En cualquier libro de economía lo puede uno encontrar, lo han utilizado muchísimos países, España es un ejemplo, Alemania lo está usando, porque efectivamente entre una caída tan estrepitosa como la que vamos a tener o la que estamos teniendo, cifras más, cifras menos, desde la Secretaría de Hacienda, JP Morgan, Citibank, Banamex, BBV, corredurías, en fin, todos más o menos hablan de una caída que puede ser desde el menos 4%, desde el menos 5%, las más positivas, hasta ya una caída de menos 10.5%. El propio Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, habla del 9.5%. Es decir, un poco, a veces nos perdemos en las cifras. ¿Qué significa eso? La caída más importante que ha tenido la economía en México, como se mide, fue en la crisis del 95. Y según el reporte final, en el 95 la caída del PIB fue del menos 6.3%. Es la crisis económica más grande en los últimos 80 años, por lo menos. Pues, ustedes saben mejor que uno, muchos la vivieron de cerca, nos tomó casi pues más de 10, 20 años recuperarnos de ella, algunos nunca se recuperaron, pero bueno, una caída del menos 6.3% palidece contra una caída del menos 10%, que más o menos 9% es lo que se habla en las distintas estimaciones que va a caer el PIB este año. Ahora, evidentemente, el interés es que la caída sea como una V, que como caiga, rebote rápido y se levante. Para eso hay que tener medidas contracíclicas. Si seguimos haciendo lo mismo, va a ser difícil que eso suceda. Y a lo mejor esa V se convierte en una L o en una casi L que cae y muy poco se va levantando y sería complicado para millones de familias mexicanas. La verdad es que mi compañero Samuel García y yo, que es de Movimiento Ciudadano, hicimos esta propuesta. La suscribieron los senadores del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, e incluso mi compañero Eduardo Ramírez, que es vicecoordinador de la fracción parlamentaria en Morena, había hecho una iniciativa muy parecida, prácticamente igual o muy similar en términos generales. Sin embargo, pues algo pasó que pues al parecer la mayoría, hay que decirlo, no lo digo con ningún tinte de mala onda, pero no la consideró relevante y no hemos podido llegar ni siquiera a discutirla. Nosotros sentimos, insisto, que es una medida muy normal que le da una gran posibilidad a millones de familias de poder tener más recursos en la mano, recursos que obviamente van a utilizar para comprar en el mercado local y que va a poder ayudar a cientos de miles de pequeños negocios, sobre todo micros y pequeños negocios, para reactivar más rápido la parte económica. También propusimos la reducción del IVA para usuarios de plataformas digitales. Es curioso, se está doble tributando en la parte de plataformas digitales. Ya metimos una controversia constitucional, ya que en el Tratado de Libre Comercio claramente dice que las plataformas digitales no las debe de doble tributar. Y como bien lo decía mi compañera Imelda, en esta época de pandemia han sido estas plataformas digitales las que les han dado una gran posibilidad a muchos negocios de poder seguir caminando, de poder seguir vendiendo, de poder seguir avanzando. Como muestra, pongo un botón. En Culiacán, hace muchos años, un taquero muy famoso de Mochis, que es mi compadre, el Zurdo, abrió una sucursal. Hace poco platicaba con él y me dice, mira, mi Mario, yo la verdad, compadre, no cerré el negocio, únicamente pues, no atiendo aquí en la taquería, vendo a domicilio. Oye, compadre, le digo, ¿cómo lo hiciste? ¿Compraste motitos, como tienes en Mochis o qué? Pues no estaba en esas condiciones de saque, pero lo que estoy haciendo es usar la plataforma de Uber Eats. Entonces, Uber Eats es el que distribuye prácticamente pues todos los tacos y eso le ha permitido el seguir trabajando, mantener los empleos y pues seguir caminando en esta etapa, solo como botón de muestra. Ante el SAT, pues hicimos el exhorto para que hiciera una prórroga en la presentación de las declaraciones anuales, tanto para personas físicas como morales. Solicitamos que se revisara el tema de los medicamentos. Mucha gente nos ha dicho que está yendo al IMSS, al ISSSTE, al INSABI y no está encontrando medicamentos, no solo en la parte del COVID, sino los niños con cáncer, los que tienen problemas de hipertensión, diabetes, están dificultándose. Y hemos visto también, INEGI sacó un reporte del crecimiento en el mercado nacional de los medicamentos. En el caso de hipertensión, más del 20%, en el caso de antigripales, casi el 50%. En fin, es un buen reporte, INEGI, que vale la pena ver. Y ahí exhortamos, pues, por un lado a COFEPRIS y por otro lado a Profeco, pues, para que estén revisando, que estén atentos y evitar que se genere un mercado negro o, obviamente, que se generan abusos en la compra de medicamentos y en la parte de la salud pública, pues que se surta en la medida de lo posible, lo antes posible, pues los otros medicamentos que tan importantes son para mucha gente que sigue teniendo padecimientos distintos al COVID. En la parte rural seguimos luchando el pleito de los 4.150 pesos. Yo reconozco que ahí mi compañero Rubén Rocha y Melda Castro, es una lucha que hemos hecho juntos, lo debo de decir. Jamás han pichicateado nada que sea en beneficio de Sinaloa, la camisa bien puesta, ahí no vemos partidos ni colores, y reconozco eso. A la fecha no han pagado todavía los 4.150, ya ha concluido por concluir el periodo de cosecha y comercialización, tenemos fe. Hoy estoy poniendo otro exhorto a Segalmex para que haga el pago correspondiente. Primero, de la parte que se comprometió en primera instancia de hacerlo muy rápido, 359 pesos, y posteriormente, dependiendo del precio de mercado, como le llamaron ellos, pagar el copete para lograr los 4.150. Queda a gusto, es un decreto presidencial, el propio presidente lo anunció en una mañanera, donde ya está publicado ese decreto, a diferencia del año pasado que nunca se publicó. Este año sí se publicó el decreto presidencial de que iba a pagar 4.150 pesos la tonelada de maíz a los productores de hasta 50 hectáreas o 600 toneladas en el estado de Sinaloa y parte de Sonora, y también lo mismo para el caso del trigo. Otro tema que ha sido muy relevante, actualmente México está en las primeras rondas de negociación con el Tratado de Libre Comercio que se quiere firmar con Ecuador. Ahí hay un tema muy sensible, sobre todo para los sinaloenses, es el caso del maíz. Ecuador fue de los primeros países que inició con la producción de maíz en granja, tiene pues tecnología bastante avanzada, pero tiene costos muy distintos a los nuestros. Allá reciben un subsidio muy importante en la parte del diésel, en la parte de la larva, subsidios que sí se tuvieron en México, no igual que en Ecuador, pero que se han retirado en estos últimos años, y que bueno, de poder entrar el camarón ecuatoriano a México, entraría con muchísimas ventajas y estuviera poniendo en riesgo la cadena de valor camarón, que es muy importante para Sinaloa y para México. En la parte presupuestal, ante los recortes que ha habido, y nada más señalo en el caso de lo que tiene que ver con el campo, en los últimos 2 años prácticamente poco más del 40% del presupuesto al campo ha caído, y donde ha afectado de manera directa ha sido, por ejemplo, en los tribunales agrarios, que siguen siendo importantes para un estado como Sinaloa. Tanto los tribunales como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, ante esta nueva solicitud, ante la austeridad republicana, que en lo personal comparto, pero que habría la pena revisarla a detalle, se les ha recortado 75% más de su presupuesto, lo cual estaría haciendo que prácticamente tuvieran que cerrar sus oficinas. Un tribunal agrario como el que tenemos en Guasave, que sigue teniendo cientos de casos pendientes por resolver, pues prácticamente lo estarían desapareciendo, y creo que sí perderíamos ahí pues una alternativa importante, porque sigue habiendo conflictos agrarios en el estado. Propusimos un plan emergente para garantizar, cuando vimos lo de la pandemia, pues que el gobierno contara con un plan claro para darle total certeza a la cadena de valor de los alimentos. Lo hicieron en otros países, en México, gracias a Dios, no ha pasado nada en ese sentido, pero entendíamos que si la mayoría de la gente tenía que estar recluida en su casa, era muy importante pues no perder la cadena de producción, almacenamiento, comercialización, distribución, y hasta el llegar al punto final para que no faltaran alimentos en la mesa de los mexicanos. Creo que eso se ha logrado sin que haya un programa particular, pero ha permitido, y creo que en eso ha ayudado mucho a Sinaloa, que por ser una actividad que se consideró prioritaria, como lo es, pues ha tenido menos impacto en la economía, y creo que eso ha ayudado mucho a Sinaloa por ser pues una parte muy importante en esta cadena de valor. También buscamos una reforma que busca que las personas con discapacidad en el sector rural sean acreedoras de derechos y reconocimientos en la Ley de Desarrollo Rural, porque no lo tenían anteriormente. En el caso de grupos vulnerables, pues el tema que les comentaba, el abasto a medicamento, la reforma en materia de protección y atención a personas con discapacidad ante una situación de emergencia, hicimos también un exhorto para que haya un apoyo en el caso de los médicos y que están en la primera línea, y también, como vimos casos de violencia en algunas partes del país, que se incrementara la penalidad a quien dañara algún funcionario que está en la parte de salud. Buscamos ante el IMSS y la Secretaría de Economía que este programa de apoyos que nacieron del gobierno, de créditos de hasta 25 mil pesos, incluyera a las trabajadoras del hogar. Hay que recordar que esta legislatura, con el voto de, de prácticamente todos nuestros compañeros senadores, ya incluimos a las trabajadoras del hogar, qué tan importantes son y qué tan olvidadas habían estado para que puedan contar con seguridad social. Solicitamos a la Secretaría de Salud y a la SEP crear una estrategia de atención a la problemática de salud mental causada por la convenia, por el COVID-19, por la pandemia. Hoy estamos viendo, pues en distintos lugares, hemos tenido la oportunidad de salir, de estar en contacto con mucha gente, pues que hay ciertas crisis, tanto durante la pandemia por el encierro, como algunos que tuvieron COVID y lo han podido mejorar en la parte de salud mental. Y creo que es un tema, insisto, tratando de anticiparnos a problemas futuros con soluciones hoy en el presente. Propusimos también crear un programa de emergencia para los alumnos de nivel básico y que se logren acceder a la enseñanza virtual. Platicaba yo con un grupo de maestros y, por ejemplo, me decía una maestra de primero de primaria, Mario, me preocupa mucho que pues íbamos a pasar a todos, no hay problema. Pero si un niño de primaria pasa de primero de primaria a segundo y no sabe leer, pues va a ser muy difícil que en segundo de primaria pueda salir adelante si no aprendió a leer bien. O sobre todo en la parte de matemáticas, que a mí se son como los ladrillos, pues en los cimientos se va poniendo uno arriba de otro, si no sabe sumar, difícilmente va a saber multiplicar. Y ante esta situación que no estábamos preparados, hay que decirlo, yo creo que nadie estaba preparado, es importante cuidar el aspecto de la educación y hacer que el conocimiento llegue de una manera o de otra para que no nos vengamos retrasando y tenemos que pagar las consecuencias en un futuro. Propusimos un punto de acuerdo donde exhortamos a la SEGOP, a la Secretaría de Salud, para coordinar una estrategia con los registros civiles del país para pues, realizar la tramitación y expedición de certificados y actas de defunción de forma electrónica. En fin, cosas que la gente nos ha venido pidiendo. ¿Qué viene para adelante? Para adelante vemos que viene la ley de aguas, que es tan importante para el estado de Sinaloa, ya está en la Cámara de Diputados. Yo les pido de favor, y obviamente nos ofrecemos y estamos a la orden, en no perder de vista ese tema. Estamos ahorita en la negociación, aunque ya se firmó el T-MEC, hay un tema particular que tiene que ver con la estacionalidad en el campo que puede afectar y que sentimos que debemos de no perder de vista. Ahí yo quiero reconocer al presidente del Consejo Nacional Agropecuario, a Bosco de la Vega, ha estado muy atento a nombre de todo el sector, trabajando, porque el aceptar la estacionalidad sí pondría en riesgo o pudiera poner en riesgo nuestras exportaciones. No vamos a quitar el dedo del renglón. No quedó firmado en el tratado, pero no queremos que en leyes secundarias o con argucias legales nos puedan meter en problemas. Hay un tema que me parece muy importante, el tema de la reforma agraria. Hay una iniciativa ya en el Senado, más bien hay dos. A mí me toca presidir esa comisión y, bueno, estemos atentos. Y lo digo tal cual es, ya se empiezan a escuchar voces de un nuevo reparto agrario, no tanto en el Senado, pero sí en distintos foros y liderazgos. Yo creo que es un tema muy importante que no debemos de perder de vista. Y otro tema que llama mucho la atención, que me lo han dicho mucho, es hoy las tasas de interés que cobra la financiera rural son el doble de lo que cobraba años anteriores. Lo curioso es que en el mundo las tasas de interés han bajado, lo curioso es que en México la tasa de interés de referencia ha bajado al 5% y está por bajar más según Banco de México, y las de la financiera pues están al doble. Estemos atentos de eso. Estamos preparando un punto de acuerdo para meter el próximo miércoles, donde la banca de desarrollo juega un papel fundamental en las medidas contracíclicas y cuando existen crisis económicas, que quisiéramos ver rehabilitada a esa banca de desarrollo, y no me refiero únicamente a la financiera, sino a NAFIN, a Bancomex, que puedan, ellos que tienen buenos recursos, el propio FIRA, meterle dinero a la banca de desarrollo para que llegue con créditos a tasas bajas, como están en el mundo. En Estados Unidos la tasa anda menos cercana al 1%, hay dinero en el mundo como pocas veces, hay dinero muy barato, creo que hay que ir por él, y de esa manera poder utilizar una buena herramienta como puede ser el crédito bien utilizado para brincar más rápido. Viene otro tema que lo vimos hoy en la mañanera, que son las pensiones, un tema bien importante. De entrada, me parece formidable tocarlo, revisarlo, solo tengamos cuidado. Por ahí hubo algunas iniciativas que buscaban volver a estetizar las pensiones. No viene al parecer así la iniciativa, por lo que alcancé a ver hoy, pero bueno, cuando llega una iniciativa se abre la discusión y todo puede pasar. Yo ahí nada más hago un paréntesis muy rápido. Hoy el gobierno de la República ya cuenta con una pensión, pensión que el trabajador puede elegir, que es la pensión siglo XXI. Pero el trabajador, si quiere poner su dinero con el gobierno y que lo administre el gobierno, está muy bien, escoge esa pensión y listo. Pero yo creo que no le debe quitar la posibilidad de que si un trabajador quiere estar con la pensión que tiene Coppel o con la Afore que tiene cualquier banco o distintas empresas que son más de 14 en el país, que lo pueda hacer y que sea la que le dé mejor trato, mejores rendimientos o mejor atención con quien él decida. Creo que no hay que perder de vista ese punto. La otra, y dos puntos rápidos por concluir. Convencidos que el T-MEC nos da una muy buena posibilidad, hay que recordarlo, un tratado que se venía negociando de hace mucho tiempo, la actualización de un tratado anterior, que curiosamente en el pasado muchos dijeron en el 94 cuando se firmó iba a ser el fin de México, que era muy malo el libre comercio. Bueno, hoy muchos de esos que dijeron eso en el pasado son sus mayores promotores y nos da gusto porque al final las cifras del tratado ahí están. No es un tratado perfecto, pero de que ayudó a que la economía mexicana creciera, a lo mejor no mucho, pero se creciera de manera constante, real. Hay que recordar que México, de 191 países que miden el crecimiento económico hasta el 2018, era uno de 7 países en todo el mundo que mantuvo 34 trimestres de manera continua, como se mide el PIB, creciendo al 1, al 2, al 2,5, al 3%, pero creciendo de manera continua hasta el año pasado, que finalmente decrecimos 3 trimestres seguidos, el último, el cierre del año del 2018, un decrecimiento del menos 0.1%, pero bueno, esos son cifras, es el pasado, y este tratado nos puede permitir esa oportunidad. Yo me voy un poco al lado de las oportunidades, y lo digo rápido. Tuvimos una reunión con senadores de los Estados Unidos, con mucho respeto por los senadores en Estados Unidos, así son de gran peso, la verdad, no digo que aquí no, tú no que pesa más de 100 kilos, pero allá sí son figuras muy relevantes, y lo que podemos sacar una conclusión de, este, de esta pandemia es que no quieren en Estados Unidos, tienen un verdadero problema con su relación con China, y no quieren que la proveeduría que tiene Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, que sigue siendo América del Norte con este tratado, pues ya tener la proveeduría tan lejos, ya tenerla, aunque sea más barata ya, quisieran acercarla a su país, y obviamente México podría tener una gran, gran oportunidad. De entrada, tres sectores que se ven increíblemente atractivos. El sector alimentario, ellos tienen claro que la cadena alimentaria la quieren tener cerca porque sienten que esta pandemia que ha pasado puede volver a suceder y quieren tener su sistema alimentario, la cadena completa, muy cerca de los Estados Unidos y no depender de otros lados. La parte de toda la industria química farmacéutica, que es una industria multimillonaria, y la parte de la industria hospitalaria, que tiene que ver con pues, los que hacen los respiradores, las camillas, todo los instrumentos y herramientas que se usan en el sector hospitalario. Yo veo ahí grandes posibilidades. En el caso particular de Sinaloa, me motiva muchísimo el poder pensar en Sinaloa, en la industria petroquímica. Estamos hablando de una industria, es así de gran calado, que tiene sus pros y sus contras, sin duda, pero que va a tener con la llegada del gas natural una verdadera posibilidad. Y yo no hablo únicamente de pensar en una planta de amoníaco. Yo creo que tenemos que ir, por lo menos, a empezar en una planta de urea. Nosotros tenemos la urea de Rusia, 22 días en barco, pasa por el canal de Panamá. Aquí tenemos 1 millón de hectáreas de riego del Valle de Lota al Valle del Yaqui en Obregón, que nada más los parte una carretera. Tenemos muy cerca por tren el estado de Chihuahua, que también es un importante estado agrícola, e incluso está muy a la mano Jalisco y por qué no el Bajío. Eso, según hemos arrastrado el lápiz, en el caso del maíz, por ejemplo, que es un cultivo importante, podría traer en el costo del cultivo hasta 30% de reducción en el costo, lo cual podría hacer la diferencia para que el cultivo sea rentable o no. Me entusiasma mucho la parte que tiene que ver con el CBD, la parte médica de la marihuana, si lo queremos llamar así. Hay una legislación que está en el Senado, se detuvo, pero seguimos empujando. Más allá de la parte lúdica, hago una referencia, California, que era un estado de alto consumo lúdico, el negocio del CBD o de la parte médica, del uso médico, que no tiene nada que ver con la parte lúdica, es casi el doble en términos de facturación que la parte lúdica del THC. Ahí sería una gran posibilidad de llevar desarrollo donde ha costado tanto trabajo en México llevarlo. Y yo lo digo, aunque muchos creen que en broma, lo digo en serio, ¿por qué no pensar en una denominación de origen como la tiene el tequila en Jalisco para el Triángulo Dorado, que sin duda algo que ha sido visto como malo podría convertirse en una posibilidad. Y la otra, por supuesto, algo que ya venía siendo una realidad en Sinaloa y que este mismo tema de la pandemia nos pone en buena perspectiva, sobre todo con Estados Unidos, Canadá, la parte del turismo. Yo hasta ahí dejo mis comentarios, concluiría con una última reflexión. La vacuna del COVID, pues ayer nos daban muy buenas noticias, parece que esta alianza de Oxford con AstraZeneca ha tenido muy buenos resultados, se especula que podría estar en septiembre la vacuna, algunos hablan de que inicio de año, pero lo que queda claro es que todo indica que no pasará del primer trimestre del año entrante para contar con una vacuna del COVID, lo cual alienta.